Sí, es dramática porque explotó y porque estamos viendo por dos cosas fundamentalmente. Por un lado, un estallido social como nunca se había visto en Chile, y por otro lado, una reacción represiva del Estado chileno que siempre existió, pero en esta ocasión es mucho más virulenta. Estado de excepción, toque de queda, milicos en la calle, como no se veía desde 1987, en los últimos años de Pinochet. Sí. Digamos, en ese sentido es mucho más sorprendente. Hay 11 muertos en este momento. Esos muertos son todos culpa del gobierno neoliberal, porque hay por lo menos 5 o 6 muertos en un incendio de una fábrica textil, de un shopping, producto de los saqueos. Pero eso también es responsabilidad del gobierno, porque hay verdaderas zonas liberadas en Santiago, donde los carabineros se retiraron para propiciar justamente esa mezcla de pillaje, de lumpenaje, que después dé la excusa al gobierno para reprimir a la gente que protesta. Sí. Y los otros son directamente asesinados por la represión militar más que policial. Y en ese contexto, un presidente que realmente, más allá de ser cruel, de ser la cara del neoliberalismo más fascista, pero también me parece tonto estratégicamente, porque no se está dando cuenta que por primera vez en Chile hay una unidad generalizada en el pueblo, porque lo que veíamos ayer domingo y el sábado sobre todo, era gente de todos los estratos sociales, de todos los barrios, digamos, todos juntos protestando por un sistema que ya no se aguanta más, ¿no? Sí, más allá del aumento en el transporte que después se echaron marcha atrás, es como que la olla a presión estalló y ya la gente no aguanta más. Y realmente, ¿no? Apelar a esa imagen que me imagino que para Chile debe ser muy fuerte, los tanques en las calles de Santiago, los militares y la represión, el toque de queda. ¿Cómo pensás que esto puede evolucionar? ¿Cómo se puede resolver? El gobierno de Piñera está muerto. Piñera ya no tiene ninguna autoridad ni legitimidad para seguir gobernando. De hecho, ya ayer, primero era el viernes, era el reclamo popular, era dar marcha atrás con el aumento del boleto. Que el Sí. aumento del boleto es solamente la gota que colma el vaso. Sí. Después del sábado se reclamaba la salida de los militares de las calles y el fin del toque de queda. Anoche ya se empezó a escuchar pedir por la renuncia de Piñera directamente. Entonces Piñera está acabado políticamente, pero esto es mucho más profundo, Sí. porque me parece que lo que está en cuestión es el sistema político y la clase política en general. Porque Piñera es mucho más grosero, pero también recordemos que los gobiernos socialistas y de la Concertación en general, incluida Michelle Bachelet, no hicieron nada para cambiar de fondo un sistema injusto. Según la UNESCO, Chile es el país más desigual en educación del mundo, más desigual que cualquier país africano o de Asia o de Centroamérica. Chile todavía tiene la constitución de Pinochet y Tremendo. todo eso no se cambió durante años, incluso en los gobiernos de la Concertación. Entonces hay muchos problemas de fondo, por ejemplo el problema mapuche, Sí. el problema de la salud, que todo se paga y se publicitan planes de salud con o sin útero, dependiendo si te garantizan o si te cubren un embarazo y un parto o no te lo cubren. El problema de los jubilados con las AFP y con la privatización del sistema es desesperante realmente. Para estudiar una carrera universitaria, los pibes y las pibas se endeudan en el equivalente a una casa. Entonces, sea el ámbito que sea, vos ves que es un sistema que te agobia, que te asfixia y que lleva a que haya muchos problemas de salud y sobre todo de salud mental. Sí. El estrés, la angustia que siente una persona de clase media baja, lleva a que haya índices terribles de suicidio, por ejemplo, de depresión y de otras enfermedades mentales. Qué tremendo, ¿no? Y en paralelo vemos, no sé, veíamos hace poquito también lo que sucedió en Ecuador, lo que está sucediendo en Haití, lo que sucede en Chile, y la pregunta me parece es como, ¿y nosotros, ¿no? El pueblo argentino que venimos sufriendo aumentos desmedidos en cuanta tarifa exista y seguimos no sé, pareciera esperando algo, esperando el milagro, como dice la canción. ¿Cómo ves nuestra reacción? Bueno, son situaciones muy muy distintas, Renata. En Ecuador la reacción popular estuvo encabezada por los movimientos indígenas. Sí. Los pueblos originarios tienen una impronta de lucha, vienen hace 500 años luchando y resistiendo, ¿no? Y tienen un aguante en la calle, que un aguante, una coherencia y una perseverancia que en general no tenemos las clases medias, ¿no? Sí. Las clases medias ciudadanas, sobre todo. Ahí hay una respuesta de por qué, me parece, el pueblo argentino no ha reaccionado todavía. Lo de Chile me sorprende muchísimo más. Lo de Haití no, también en Haití es normal ver una lucha permanente, ¿no? Bueno, pero Argentina tiene la posibilidad de encauzar esto de una forma pacífica el domingo que viene en elecciones. De todas maneras, pongamos que haya un cambio de gobierno y que gane Alberto Fernández, me parece que tendrá que dar respuesta de fondo a un montón de cuestiones, porque si no, también va a haber un pueblo, digamos, acá también hay una olla de presión, sí, parecida a lo de Chile, y cuando el pueblo argentino estalla, también sabemos lo que pasa. El recuerdo del 2001 no está tan lejano. No, entonces, esto no se aguanta más. Este régimen neoliberal de Macri, que es muy parecido al de Sebastián Piñera, de hecho lo han puesto como ejemplo muchas veces al modelo chileno, no se aguanta más. Pero de todas maneras, ojo con los que vienen, porque me parece que rápidamente va a haber que darle un poco de aire y de respiro a mucha gente que está sufriendo mucho. Sí, te llevo por otro lado. Bueno, hubieron elecciones ayer en Bolivia, ganó Evo, pero pareciera que no le alcanza para ganar en primera vuelta. ¿Se le complicaría la segunda vuelta? ¿Cómo? Sí, absolutamente. Sí, ¿no? Muy, muy complicado. Es como acá, sí, digamos. Como acá y como en Uruguay. Sí. Mira, si vos me lo preguntabas el viernes, yo te decía, si no gana en primera vuelta, seguro que pierde en segunda vuelta. Contra Carlos Mesa, que es el segundo, sí, y se van a enfrentar en diciembre. La cosa es que los dos sacaron más de lo que se preveía. Ajá. Evo Morales está llegando casi al 46%, arañando el 46%, y Carlos Mesa el 38%. Carlos Mesa parte como favorito para la segunda vuelta, porque se supone que toda la oposición se va a encolumnar con él en contra de Evo. Pero tener el 46% de los votos no es poco, le está faltando muy poquito. Y creo que, si bien va a ser difícil, no es imposible para Evo Morales revertir esta situación. Tendrá que rever un poco algunas cuestiones de la campaña. Lo bueno es que tiene 2 meses. Ajá. Es una campaña larga para la segunda vuelta. Sí. Y bueno, ahí la clave va a ser el tercero. Todos los otros votos son muy ideológicos y anti-Evo. Pero el que salió tercero es el Partido Demócrata Cristiano, con un candidato coreano, Chi se llama, y una especie de outsider, como fue en su momento Fujimori en el Perú. Y ese es un voto muy antisistema, que puede ir para cualquier lado. Me parece que ahí podría rasguñar algún votito Evo y aspirar a ganar esa segunda vuelta. De todas maneras, en cualquier caso, Renata, yo preveo inestabilidad política, porque si gana Evo va a tener un 50% en contra, y ha calado muy hondo el discurso mediático de la perpetuación en el poder, etcétera, etcétera. Y si gana Carlos Mesa, va a llevar adelante un plan neoliberal, y este pueblo boliviano, que es más parecido al ecuatoriano, por ahí en 2 o 3 meses va a estar en la calle. Qué momento complicado, ¿no? Para Latinoamérica se percibe como una necesidad de cambio de modelo, y la derecha, que no es que se queda tranquila, sino que juega, como siempre, a desestabilizar. ¿Vos pensás que en Argentina la derecha se va a quedar tranquila y republicana y siendo una oposición constructiva, o tiene pensado alguna otra cosa? ¿No? Porque a mí, por lo pronto, en lo personal, veo con cierta preocupación también, así como Macri nos comparaba con el modelo chileno, que no se le ocurra, porque digo, falta desde octubre hasta que asuma las nuevas presidencias, si es que gana Alberto Fernández, queda un rato largo. ¿Cómo ves esa transición? Creo que ahora no van a poder hacer nada por el simple hecho de que le han soltado la mano a sus propios aliados. Que el Financial Times diga que Macri es un idiota es una prueba, ¿no? Es muy, muy elocuente. Creo que los propios poderes fácticos, el empresariado, el poder internacional, hasta los propios Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, se han dado cuenta de que Macri no solamente es neoliberal, sino además muy inútil, muy, muy inútil, y le han soltado la mano. Entonces, no ve un peligro inminente ahora, de aquí a diciembre. Pero, en mediano plazo y largo plazo, no, nunca va a ser la derecha republicana, digamos. Nunca lo ha sido. Simplemente hay que leer historia para darnos cuenta de que la derecha latinoamericana, y en Argentina sobre todo, cuando gobierna es autoritaria y cuando está en la oposición es golpista. Sí. Así que me puedo esperar cualquier cosa de la derecha de ahora en adelante. Sí. En cuanto a la situación más general que vos planteabas recién, sí, está muy caldeado todo el ambiente en Latinoamérica, pero a mí me encanta, realmente me parece maravilloso esto, porque esto nos está demostrando que hay un continente en disputa, sí, que hay pueblos que están disputando contra un modelo que en otro momento parecía inalterable y hegemónico. En los años 90 se nos impuso este mismo modelo neoliberal y nos dijeron que la historia había terminado y que no había alternativa y que lo único que teníamos que hacer era agachar la cabeza y seguir para adelante. Y nos lo creímos. Sí. Hoy eso ya no corre más. Hoy vemos lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Haití, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en menor medida en Brasil, en Argentina. Y bueno, me parece que nosotros tenemos 200 años, Renata, sí, de perder y de ser gobernados por esta clase dominante parasitaria, sí, que siempre vivió de la renta y de la explotación del trabajador. Y bueno, por primera vez creo que verdaderamente está todo en disputa y está todo en discusión. Muchísimas gracias, Mariano, por tus palabras, que siempre nos ayudan a reflexionar y a pensar y a saber lo que está pasando por nuestros pueblos. Estaremos en comunicación porque esto sigue y estamos siguiendo pasito a pasito lo que va pasando en Chile y lo que va pasando en toda la región. Muchísimas gracias, Mariano. Dale, Renato, un abrazo y a disposición. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Hablábamos con Mariano Sarabia.